eres mi amigo? Pues ni modo, hombre, ni modo. Creí que eras mi amigo y resulta que también me traicionaste. Yo te juro, amigo mío, que la culpa no es de nadie. Tal vez tuvo que pasar. Yo que todo te contaba de lo mucho que la amaba, que sin ella en esta vida yo no sé pa' qué vivir. Solo espero me perdones por llegar hacia fallarte. Te lo juro por mi madre, de eso sí hoy me arrepiento. Pues porque, amigo mío, no tratamos de olvidarla. Si una vez a ti te lo hizo, a mí también me lo haría. Y el consejo que les dejo a los que quieran oírnos: las mujeres van y vienen, pero un amigo es para siempre. Pensé, compadrito. Pues ni modo, entonces. Pues ahí le damos, no importa si el corazón lo llevo muy herido. Y gracias a ti, amigo. Ya no puedo yo olvidarla, pues la tengo aquí en mi alma muy clavada. También yo empecé a quererla, olvidándome de todo por su embrujo y su amor. Y ahora que le digo, Dino, a este corazón herido, que un amigo me ha robado toda mi felicidad. Conversando así, Gerardo, comprendí lo que has sufrido. Jamás quise en la vida lastimar a un amigo. Pues porque, amigo mío, no tratamos de olvidarla. Si una vez a ti te lo hizo, a mí también me lo haría. Y el consejo que les dejo a los que quieran oír: las mujeres van y vienen, pero un amigo es para siempre. Y es por eso que un amigo nunca debes traicionarlo.